Muy buenas noches, bienvenidos a la edición 486 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo a todos nuestros seguidores y obviamente, como siempre, con mis compañeros Luis García y Roberto Torres, que el día de hoy no nos va a acompañar por motivos de salud. Y esperemos que, obviamente, pues se recupere lo más pronto posible. Así que bueno, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Muy bien, muy contento. Y sí, como bien dices, Roberto no nos va a poder acompañar hoy. Creo que se puso a hacer unas piruetas de gimnasia y por ahí se torció la espalda. Pero esperamos que se recupere pronto y que la próxima semana esté con nosotros. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien también. La semana pasada no pude estar con ustedes por, lamentablemente, por motivos técnicos, problemas con el internet, un apagón, una falla eléctrica, y obviamente eso hizo que la comunicación no volviera sino muy pasada la medianoche. Pero bueno, estamos ya prestos para, obviamente, empezar el programa. Esta semana sí, afortunadamente todo está normal, así que bueno, vamos a tener una edición redonda, pues como decimos por acá. Bueno, yo creo, Luis, que tenemos un repertorio interesante, pero bueno, que nos va a envolver, obviamente, en temas muy puntuales, ¿no? Sobre todo en béisbol, porque estamos en pleno Clásico Mundial. Bueno, yo creo que ese va a ser el principal tópico que vamos a tocar, por supuesto, hablar de otros temitas como puede ser el fútbol y obviamente la NFL, que como hablábamos fuera de micrófono, bueno, está en un momento interesante con todo lo que se ha dado en cuanto a la agencia libre, ¿no? Que eso va a hacer que obviamente la temporada pues ya tenga desde ya un gran interés, ¿no? En ver qué es lo que va a suceder. Hay que recordar que también viene por ahí el draft y eso, pues por supuesto, también va a ser bastante interesante. Bueno, cuéntanos qué nos traes, creo que vamos a estar de acuerdo en el contenido. Claro, claro que sí. Pues como siempre iniciamos con béisbol y el clásico ahorita está tomando un momento crucial porque están a punto de clasificar. De hecho, los dos grupos que están jugándose en Oriente, en Asia, ya terminaron su participación y ya clasificaron cuatro equipos. Y por el otro lado, los dos grupos que están jugando con sede en Estados Unidos están en medio de los partidos y a final de la semana ya vamos a tener igual los clasificados y hay unas sorpresas súper interesantes. Pero bueno, además de eso, le vamos a dar un repaso a las principales ligas europeas, que pues ya están en una etapa madura de sus ligas, ya se perfilan, bueno, ya se habían perfilado algunos posibles campeones y pues dar seguimiento a resultados y a posiciones. Y finalmente, como bien dices, hablar de la NFL. El día de hoy inició la agencia libre y se han empezado a hacer buenas contrataciones, una que otra bomba. Y pues se empiezan a armar los equipos. No hay que olvidar que el dinero disponible de cada equipo es diferente según los contratos actuales que ya tienen y eso le da ventaja a algunos y desventaja a otros equipos que no van a poder hacer estas contrataciones de agencia libre y van a apostar más bien por el draft. Y pues bueno, si quieres, podemos comenzar como lo hacemos con el béisbol. ¿Has visto algunos juegos? ¿Has visto resultados, por lo menos? ¿Sorpresas? ¿Qué has podido o qué has pensado de este clásico mundial de béisbol que no se presentaba desde 2017? Sabemos que es cada 4 años, pero por la pandemia se recorrió un año y lo estamos retomando ahorita en 2 años, lo estamos retomando ahorita en 2023. Sí, definitivamente. Y como bien lo dices, pues el problema que tenemos acá en estos países es que no tenemos cobertura en vivo. Entonces, eso dificulta mucho las cosas para poder ver los partidos. Sin embargo, he estado muy pendiente y bueno, he visto todos los resultados que se han dado, ¿no? Como tú muy bien lo señalas, ha habido sorpresas, ha habido, wow, de verdad que te puedo decir que no hay enemigo pequeño. Sin embargo, claro, obviamente, como todo en la vida, pues hay debilidades y es como en los mundiales de fútbol, pues hay equipos, hay selecciones que no tienen el material y bueno, te dado cuenta, no sé si, bueno, menos que la audiencia también, equipos como, por ejemplo, República Checa, un equipo de aficionados, gente que son profesionales que en sus tiempos libres juegan al béisbol, ¿no? Hay ingenieros, médicos, enfermeros, o sea, es una cosa bien, bien interesante. Y obviamente esos equipos no pueden tener la misma calidad que tienen los equipos ya que juegan béisbol como un deporte profesional, ¿no? Equipos como Nicaragua, obviamente, como Israel. Sin embargo, bueno, yo he aprendido en el tiempo que no hay enemigo pequeño y que siempre, siempre la pelota es redonda, ¿no? Pero bueno, sí, han habido resultados muy buenos. En lo que se refiere a mi país, pues debo decir que contento porque hemos ganado dos partidos muy, muy importantes, ¿no? Como son haber derrotado a República Dominicana, que no le ganamos en el Clásico Mundial, y bueno, también haber derrotado a Puerto Rico, ¿no? Si mal no recuerdo. Eso, pues, me complace mucho. Y del lado de México, bueno, pues México hizo el trabajo, bueno, ganándole a uno de los equipos que uno puede decir que son fa que favoritos, como el de los Estados Unidos. Pero perdió un partido con Colombia, que no, ya no es ningún enemigo pequeño, que, bueno, digamos que debió haber ganado, ¿no? También. No sé qué, no sé qué tienes tú, qué nos puedes decir de ese partido en México. Y si piensas que puede clasificar, ¿no? Eso es lo más importante. Claro. Mira, ese partido en particular sí lo vi. Empezó por México lanzando Julio Urías, cuatro entradas perfectas, cero hits, cero bases, cero en todo, seis ponches, pero en la quinta, tres extra bases consecutivos, incluido un home run, y se pone arriba 3-0 Colombia. Y de ahí en adelante, México regresa. Se va arriba, luego Colombia empata y así se van a extra innings y Colombia logra la victoria. Bien, ¿no? Porque el pitcher relevista, el cerrador de Colombia, ahorita no me acuerdo cómo se llama, es un pitcher que lanza más de 100 millas por hora y no, como dicen, apaga fuegos. Lo curioso de ese grupo donde Estados Unidos se pensaba que iba a dominar porque tienen un gran bateo. Pues no, México se levantó y dio la sorpresa ganando 11-5 y bateando muy bien sobre todo. Y además se combinó con otra cosa. Colombia perdió el día de hoy con Gran Bretaña. Como bien dices, Oh, sorpresa. no hay enemigo pequeño. Sabemos que varios equipos tienen a jugadores ligamayoristas o de origen norteamericanos, de origen del país en cuestión, ¿no? Incluso el caso de Israel, sabemos que en Israel pueden jugar cualquier pelotero judío que haya nacido en cualquier país. Por solo el hecho de ser judío ya puede representar a Israel. Incluso yo puedo hablar de México y viendo el roster hay al menos 10 jugadores que nacieron en Estados Unidos. Me imagino que uno que otro no hablan el español, ¿no? Y bueno, así es ahora en este mundo global como lo tenemos. Pero bueno, ¿qué pasa y cómo queda este grupo C? Al momento, falta jugar el día de hoy. Ahorita está empezando Canadá contra Estados Unidos. Canadá lleva un ganado, cero perdidos. Colombia 1-1. México 1-1. Estados Unidos 1-1. Y Gran Bretaña un ganado, dos perdidos. Es decir, todos pueden calificar todavía, porque se han dado sorpresas, incluida la de México contra Estados Unidos y Colombia cayendo con Gran Bretaña. Con respecto a lo que comentas, Venezuela está en una gran posición porque ya venció a los dos equipos difíciles de su grupo, ¿no? Puerto Rico y la gran potencia que es República Dominicana, y les queda en el papel los más débiles, que son Israel y Nicaragua. Hay que mencionar también que Israel ya tiene un ganado porque venció justamente a Nicaragua, que probablemente sea el equipo más débil después de China, de todos los equipos. No sé si ya tienes el standing de los grupos A y B o quieres que los repase. Sí, pudiésemos repasarlo, porque bueno, esto hasta los partidos del, yo creo que el, ok, perfecto, ok, entonces vamos a ver, aquí tengo, ajá, perfecto, bueno, son cuatro grupos, ¿verdad? Exactamente. Sí, mira. El grupo A. Exacto. A ver, ajá. Esos ya acabaron su participación y ya clasificaron, pero si quieres mencionarlos. Sí, bueno. Bueno, pues el grupo A era Cuba, Italia, Países Bajos, Taipei, China y Panamá, de los cuales clasificaron Cuba e Italia. Pero hay que tomar en consideración que todos estos equipos tuvieron dos ganados y dos perdidos. ¿Ok? Lo que indica que estuvo muy parejo este grupo, ¿cierto? Este grupo estuvo muy parejo. Totalmente. Se dieron los resultados muy, muy, muy interesantes porque pues nadie pensaba, por ejemplo, que Italia iba a calificar. Bueno, todos quedaron empatados, dos ganados, dos perdidos, pero calificaron Cuba e Italia. Esto por cociente de carreras recibidas por outs lanzados o algo así. Y Cuba e Italia fueron los afortunados que tuvieron mejor porcentaje y calificaron. Estaba muy parejo. Aquí yo no veo. Si bien sabemos que Cuba siempre había sido potencia, en los últimos años ha bajado de nivel, y yo creo que no había un claro favorito. Taipei tiene buen béisbol, Panamá tiene buen béisbol, y los europeos como Italia o Países Bajos han mejorado, tanto así pues que todos quedaron empatados. Ellos dos ya calificaron, Cuba e Italia, y justamente Cuba va a recibir a Australia, que es calificado del grupo B, e Italia va, bueno, no es que vaya a recibir, va a ser, digamos, el local, por lo menos en el juego, aunque se va a seguir jugando allá en Asia, en Tokio, si no me equivoco. Y del grupo B, Japón quedó cuatro ganados, cero perdidos. Japón es nuevamente el rival a vencer, junto con Estados Unidos. No hay que olvidar que Japón fue dos veces campeón de este torneo, y aquí lo que llama muchísimo la atención es que Corea no calificó, era el otro favorito, quedó dos ganados, dos perdidos, pero desafortunadamente cayó con Australia en una de las primeras rondas, y eso le impidió clasificar. Y bueno, como bien mencionabas, República Checa, un ganado, tres perdidos, por lo menos se apuntó una victoria al ganarle a China, que China desafortunadamente todavía no tiene el nivel. Hoy cayó contra Corea, 22 carreras a 2. Este fue un récord, un récord. Además, en 5 entradas fue knockout. Sí, perdón, eso fue una, porque me, lo que dicen, una práctica de bateo. Sí, totalmente. En 5 entradas le hicieron 22 carreras. Wow. Bueno, China 0-4. Creo que para un país que de verdad no es, no tiene ninguna historia beisbolera, que yo sepa al menos, pues son unos pininos que así les toca cuando debutan. Y como mencionaba, que junto con Nicaragua, probablemente los únicos equipos que se vayan sin victoria en este en esta primera fase. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos que el grupo C, que todavía no está todavía definido ni el C ni el D, tenemos a Canadá, Colombia, México, Estados Unidos y Gran Bretaña. Está interesante porque Canadá no ha perdido, tiene 1-0, Colombia tiene 1-1, México tiene 1-1, Estados Unidos tiene 1-1 y Gran Bretaña tiene 1-2. Que justamente esa victoria de Gran Bretaña, pero bueno, fue una derrota dolorosa para Colombia, que eso le pudo haber significado pues una ventaja o estar pues en una posición un poco más cómoda, ¿no? Y bueno, y por último, el grupo D, pues están Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Israel y Nicaragua. Honestamente, no creo que ni Israel ni Nicaragua tengan mucho chance. Esto se puede definir, obviamente, entre estos tres equipos, ¿no? Obviamente, la ventaja que tiene Venezuela es que ya salió, como tú dices, de los dos más fuertes. Y va a jugar contra Nicaragua. O sea que si las cosas salen bien y todo marcha, porque, como te dije, la pelota es redonda, pues Venezuela pudiese ponerse 3-0, y eso es una ventaja muy cómoda y tranquilizadora para el equipo venezolano. Así es, no, completamente. Yo creo que Venezuela ya está dentro. Digo, no podemos confirmarlo porque todavía faltan juegos, pero lo importante aquí es que si logran clasificar en primer lugar, van contra el segundo del grupo C, que puede ser cualquiera, incluso Estados Unidos. Digo, la idea sería que Estados Unidos clasificara en primer lugar y entonces Venezuela, al ser primer lugar, lo evitaría. Claro. Y eso haría que pudiera ser un enfrentamiento de Estados Unidos, República Dominicana, en cuartos de final, muy lejos de lo que se esperaba. Uh-huh. Y bueno, me parece que está haciendo un buen torneo. Ahorita está jugando Estados Unidos y ya contra Canadá. En la primera entrada, Estados Unidos 3, Canadá 0. Entonces, lo más seguro es que Estados Unidos se ponga al frente con 2 ganados, 1 perdido. Y luego Canadá, Colombia y México 1-1 y Gran Bretaña 1-2. Yo pienso que Venezuela va con todo para evitar jugar contra Estados Unidos en caso de que los dos queden en primer lugar. Pero bueno, me parece que está bien interesante el torneo, y ya el próximo lunes que volvamos a grabar episodio, pues ya estaremos hablando de los cuartos de final, que ya son eliminación directa entre los 8 mejores. Exactamente. Entonces, digamos que, ¿cuáles serían los partidos entonces a disputar? Si yo tenía por aquí esa información. Bueno, República Nicaragua ya le ganó, ok, eso ya está listo. Los juegos del lunes, ok. Estados Unidos está ganando en estos momentos a Canadá 3-0 en la baja del primer inning. Sí. Wow, muy tempranera la victoria de la ventaja de Estados Unidos. República Dominicana ya le ganó a Nicaragua 6-1 y Puerto Rico vapuleó a Israel 10-0. Así que, bueno, y aquí está otro partido donde Gran Bretaña, como tú lo dijiste, le ganó a Colombia 7 carreras por 5. Así que bueno, esto está muy, muy, muy interesante. Aquí está, calendario, perfecto. Hoy 13, ok, listo. Ok, perfecto. 13, aquí está, únicamente está en vivo, perfecto. Y entonces, el día de mañana tenemos Nicaragua-Venezuela a las 12, ok. Canadá-Colombia a las 3 de la tarde, Israel-Dominicana a las 7 y un partido interesante entre Gran Bretaña y México. Luis, que de México debería, oye, debería ganar este partido o por lo menos tener una buena actuación, ¿no? Sí, ojalá que ya que le ganaron a Estados Unidos, que no se vayan a caer y que pierdan contra Gran Bretaña. Sería algo que a veces nos pasa a México, pero espero que en esta ocasión no, porque ya se levantaron de perder con Colombia y todo está muy parejo. Entonces, uh-huh. Pues bueno, vamos a ver qué equipo llega a calificar, porque está bueno. Estados Unidos, Canadá, México y Colombia está muy parejo. Sí. Y fíjate, el miércoles 15 tendríamos unos partidos interesantes, ¿no? Por ejemplo, Venezuela jugaría con Israel, otro partido que debería Venezuela, si viene jugando así, pudiese irse 4-0, o pudiese irse 4-0. Porque vencer a Nicaragua e Israel, pues sería maravilloso. Luego viene un partido muy fuerte para México, que es contra Canadá. Partido muy fuerte. Y después vendría un partido muy bueno, Puerto Rico-Dominicana, que también es otro gran clásico. Y Estados Unidos enfrentaría a Colombia. Así que bueno, eso se va a poner muy, pero muy, muy interesante. De hecho, esos últimos tres partidos que mencionas, que son en la última jornada, van a definir quién pasa tanto en el grupo C, en el pool C, como entre Dominicana y Puerto Rico del pool D, porque Venezuela para mí ya está dentro. Ojalá que sí. La verdad que el béisbol es tan ¿cómo te digo? Impredecible, que bueno, uno puede proyectar, más no asegurar. Hay que ser, pero bueno, en el papel, al salir de Puerto Rico Dominicana, en el papel, pues debería de clasificar, sin duda alguna. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, habiendo finalizado esto, solamente falta esperar resultados y bueno, ya la semana que viene, pues ya estaremos muy adelantados con ya sabremos pues cuáles son los equipos que definen el clásico mundial. Bueno, ¿qué te parece si entonces llegara el tiempo? Pues nos vamos a lo que sería las ligas de fútbol, ¿ok? Vamos, ¿qué te parece si comenzamos con la Premier? Donde, bueno, el Arsenal sigue dominando. El Arsenal estaba, mira, bastante, bastante fuerte, bastante fortalecido, 66 puntos. Segundo le sigue el Manchester United con 61 y luego, oye, a 10 juegos, bastante, bastante lejos, el Manchester United, Tottenham Hotspur y el Newcastle, ok, y sexto el Liverpool, que bueno, creo que subió una casillita el Liverpool. Y entonces en puestos de Champions, pues Arsenal, Manchester City y Manchester United en puestos de Champions. Luego estarían en UEFA Champions el Tottenham y el Newcastle. O sea que si el Liverpool se pone en las pilas, por lo menos pudiese tratar de optar, porque está nada más a 2 puntos del Tottenham, perdón, del Newcastle, y pudiese tratar de intentar meterse en puestos de UEFA. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, el Liverpool este año ha estado muy inconsistente. La semana pasada, incluso hasta le hacías burla a Roberto, que le ganó 7-0 al Manchester United. ¿Pero qué pasó esta semana? Pierde contra el colero Bournemouth 1-0. Sí. Increíble. Entonces, dices, increíble. ¿qué pasa, no? Y igual, de igual manera, el Manchester United de local no pudo vencer al Southampton, que también está en el puesto 19 o 20, ahorita revisamos la tabla. Y yo creo que los únicos dos candidatos, el Arsenal ha estado en primer lugar toda la temporada, pero calladito, sin separarse, el City lo tiene a 5 puntos, ¿no? Que son muy uh-huh. alcanzables, todavía faltan varias jornadas. Estamos en la 27, es decir, faltan 11 jornadas para concluir y 5 puntos son pues muy alcanzables, sobre todo para un equipo como el Manchester City, que tiene grandes jugadores, gran experiencia, gran entrenador, y pues bueno, seguramente un juego entre ellos y victoria del City puede ponerlos a tiro de piedra, y esa parte va a seguir siendo la más interesante de esta liga, y ver si Liverpool e incluso el Chelsea, aunque el Chelsea pues ya está en el décimo lugar, pudiera meterse a uno de los lugares en las ligas europeas. Uh-huh. Así es, exactamente. Bueno, esperemos que haya respuesta del Liverpool, porque la verdad es que, bueno, este es un equipo que, bueno, es mi equipo en la Premier, siempre digo por el Liverpool. Sí, sí. Pero bueno, mira, así pasa. Hay años en que estamos bien, otros años hay. Y bueno, creo que han habido ausencias importantes, por ejemplo, la del colombiano. ¿Cómo se me olvidó el colombiano? Ah, que es el delantero. Bueno, me disculpan el olvido. Pero ha tenido lesiones, ha tenido jugadores que no han estado rindiendo el máximo, porque Mo Salah también ha estado un poco fallo. Bueno, ha sido una temporada pues atípica para el Liverpool, porque creo que tiene plantilla con jugadores interesantes, ¿no? Que jugadores que han demostrado pues que tienen capacidad para tener este equipo en mejores posiciones. Pero bueno, entonces, bueno, siguiendo con otras ligas, ¿con qué te parece si vamos a tocar la Liga Española? La Liga Española, ¿sí? Obviamente la Liga Española, creo que, bueno, todo indica que el Barça tiene todo para ganar. Realmente creo que no, las caídas del Real Madrid, pues ha sido, la diferencia es casi de 9 puntos. Y bueno, se ve complicado, ¿no? No imposible, pero se ve bastante complicado. El Atlético de Madrid ha subido, se ha recuperado. El Atlético de Madrid está inclusive fuera de los puestos de Champions, ya está en puestos de Champions. El equipo del Cholo Simeone pues ha venido recuperándose poco a poco, y esto es una buena noticia para los colchoneros. Así que bueno, estos tres en puestos de Champions, luego la Real Sociedad y el Betis estarían en puestos de UEFA. Así que bueno, ¿cómo ves esta liga? Pues mira, Barcelona no está jugando bonito, ha ganado muchos juegos 1-0, es decir, ya no es obviamente el equipo que fue hace 5, 10, 15 años. Ahora es más pragmático y está sacrificando un poco el espectáculo normal, porque no siempre puede tener los jugadores que tuvo. Pero 21 victorias en 25 juegos, está hablando de consistencia. Pero todavía más importante, tiene 47 goles a favor, 8 en contra. En contra, sí señor. Ha recibido 8 goles en 25 juegos, es decir, recibe un gol en cada 3 juegos. Eso es lo que lo ha tenido ahí. Estamos hablando de una muy buena defensa, más allá de una buena delantera como nos tenía acostumbrados. Y el Real sí ha desperdiciado algunos partidos, ha empatado últimamente. Por ejemplo, en esta ocasión, aunque le ganó al Español de Barcelona, en la semana anterior no pudo con el Betis y empataron 0-0, ¿no? Así ha sido un buen juego y luego empatan o llegan a perder y se han separado del Barça. Están 9 puntos, está alcanzable porque en la Liga Española quedan 13 juegos todavía. Sin embargo, pues no tienen que levantar para meter un poco de presión antes de que se acerque el fin de la temporada. Así es, definitivamente. Eso, pues bueno, Madrid es un equipo también inconsistente, inclusive se está hablando de la salida de Toni Kroos, de Luka Modric. Hay tres jugadores que por edad y ya por recambio, se está hablando mucho de esto. Y bueno, conseguir sustitutos obviamente no va a ser tarea fácil. Hay que ir a la cantera, hay que ir al mercado de fichajes para conseguir jugadores que suplan pues las posiciones que juegan estos dos jugadores. Así que bueno, vamos a ver qué nos va a deparar la Liga Española en lo que resta. Yo particularmente creo que Barcelona tiene todo para ganar. Tienen a Robert Lewandowski, que sabemos que no es un Lionel Messi, pero es un jugador que obviamente también garantiza goles, es un 9 nato, jugador de área. Y bueno, ahí está el resultado de la posición del Barcelona. Tiene mucho que ver con la llegada de Lewandowski y, como tú bien señalas, la defensiva, que ha permitido solamente 8 goles en contra. Eso es algo admirable. Así que bueno, y bueno, yo creo que entonces pudiésemos hablar rápidamente de la Serie italiana para finalizar con las principales ligas, son las más interesantes ahora. Pues bueno, ver cómo vemos esta Serie italiana, que por supuesto al Napoli, bueno, mucho más lejos, ¿no? La diferencia del Barça y el Madrid, porque lleva 68 puntos contra 50 del Inter, ¿no? Esto sí se ve muy, pero muy, muy lejos que lo puedan alcanzar. Creo que Napoli pudiésemos decir que ya es el campeón de la Serie A italiana. Sí, totalmente de acuerdo. Lo hemos venido diciendo cada vez que hablamos del fútbol europeo, que el Napoli este año está imbatible. 18 puntos y faltan 12 juegos. O sea, está, numéricamente pues puede ser alcanzado, pero tendría que pasar algo fuera de lo normal, ¿no? Una hecatombe, diría yo. Ahora, lo que está muy interesante es la pelea por segundo, tercer y cuarto lugar, que son los que los llevan a la Champions League. Entre el Inter, el Lazio o la Lazio, el Milan, la Roma y hasta el Atalanta, que ha perdido gas, pero sobre todo del Inter al Roma, que son 4 equipos, están a 3 puntos de distancia, ¿no? Es una liga pareja y en ese sentido. La Juve, sabemos que le quitaron 15 puntos por cuestiones administrativas, tiene 38 puntos. De no haberle penalizado con esa cantidad, ahorita estaría en segundo con 53. Pero bueno, algo pasa con la Juventus, que pues es un club que toma riesgos a veces innecesarios, porque no necesita, yo creo que artimañas para obtener ventaja, ¿no? Sí, pero siempre está involucrado en problemas, siempre está involucrado en manejos dolosos, ¿sabes? Y eso siempre, recuérdense que una vez también lo bajaron a la Serie B, también por un problema que tuvieron, y fueron bajados a la Serie B, imagínate, eso fue un escandalazo lo que pasó, ¿sabes?, con la Juve. Sí, me acuerdo, y pues parece que no aprendieron, porque, pues, ¿para qué toman esos riesgos? O sea, además, definitivamente. Además, Sí, pero bueno, desafortunadamente, porque la Juve era, desde que yo era niño, era mi equipo de Italia, pero pues realmente en los últimos años, con estos problemas, pues a lo mejor ha caído un poquito de mi gracia. Bueno, y pues ya simplemente, si quieres, podemos repasar rápidamente la Bundesliga. Sí, por supuesto, para cerrar con el fútbol. Vámonos con la Bundesliga. A ver, esperamos aquí. Ok, bueno, esta está mucho más peleada, porque a pesar de que el Bayern Múnich está dominando la temporada, pues es por apenas 2 puntos sobre el Borussia Dortmund. Y después le sigue el Leipzig, el Unión Berlín, bueno, hasta 3 empatados con 45 puntos, hasta el Freiburg. Okay, o sea que, digamos que para lo que es campeonato y Champions, la cosa está todavía bastante interesante, bastante interesante. Efectivamente, y los partidos de la última jornada, los resultados rápidamente fueron Colonia 0, Bochum 2, Leipzig 3-0 al Mönchengladbach, este nombre que siempre cuesta trabajo. El Bayern 5-3 al Augsburgo. Parece más bien resultado de béisbol. El Hertha Berlín 1-1 contra el Mainz 0-5. El Frankfurt igual 1-1 con el Stuttgart. El Schalke 0-4, 2-2 contra el Dortmund. Ahí estaban empatados en puntos y con este resultado de empate permitió que el Bayern Múnich se fuera adelante. El Friburgo 2-1 al Hoffenheim. El Werder Bremen pierde en casa con 3-2 con el Leverkusen. Y Wolfsburgo y Unión Berlín 1-1. Bien, vamos a darle seguimiento, vamos a seguir dándole seguimiento a ver si el Borussia Dortmund puede remontar en la tabla y quitarle el campeonato al Bayern Múnich, que lleva como 13 años seguidos o no sé cuántos ganando el campeonato. Sí, yo creo que de todas las ligas, esta es la que está más pareja, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a los puntos. Sí. Entonces va a estar muy interesante y bueno, sí, siempre es bueno ver equipos nuevos ganando ligas, ¿no? Eso sería muy interesante, ver un Leipzig, ver un Dortmund, ver de repente a un Union Berlin. Claro. Bueno, eso sería pues muy interesante. Hasta los momentos, para Champions, Bayern Múnich, Dortmund y Leipzig, que son los que están dominando, y Unión Berlín y Freiburg estarían hasta ahora, si la temporada se acabara, en puestos de UEFA Champions League. Así que bueno, vamos a ver qué nos va a deparar esta liga alemana, que obviamente es la que está más pareja de todas. Muy bien, ¿Ok? claro que sí. Bueno. Excelente, entonces, ¿qué te parece si ya para cerrar entonces nos vamos para la NFL, para entonces pues cerrar con broche de oro con todo lo que se ha sucedido? Y bueno, creo que tú tienes toda la información de los movimientos y transacciones que se han sucedido hasta ahora, ¿no? Wow, esto se ve pinta muy buena esta temporada que viene con todos los cambios que se han suscitado. Sí, mira, podemos empezar con lo que sucedió en el fin de semana. No, la semana pasada Derek Carr se va a los New Orleans Saints como el quarterback. Cosa que no sorprende, pero ¿tú cómo ves ahí a este quarterback de los ex Raiders? Bueno, que fue quarterback de los Raiders, que hizo pues buenas temporadas. Ahorita como pues el quarterback de los New Orleans Saints. ¿Te gusta? Bueno, la verdad es que Pierre Carr nunca me ha caído mal. Me parece que es un tipo que ha hecho cosas interesantes. De hecho, dejó unos números impresionantes con los Reales, a pesar de no haber podido ganar. Me parece que Derek Carr es un tipo, es un buen mariscal, sin duda alguna. A mí no me, creo que los Saints tienen una buena defensiva y pudiesen, pues, hacer un buen trabajo, ¿no?, con este equipo de New Orleans. Me parece interesante. Creo que el acuerdo fue por 150 millones de dólares. Y el convenio incluye 60 millones de dólares. Me imagino si se han garantizado. Sí, Pero bueno, exactamente. me parece que está interesante. Sí, de acuerdo. Por el otro lado, estaba viendo que Jimmy Garoppolo acaba de firmar con. Ay, espérame. Lo estaba viendo Que por por acá. cierto, Sí. eso por supuesto, la salida de Garoppolo, mientras tú buscas ahí, yo voy a comentar que la salida de Garoppolo, pues creo que significaría que los 49ers se la van a jugar de todo con este chico Brock Purdy. No creo que Trey Lance, después de lo que hizo este chico, no creo que Trey Lance vaya a jugar como titular. Es una opinión muy personal. Así que eso por ese lado creo que este chico va a tener una oportunidad de ser titular desde el arranque de la temporada. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí está bien, porque acuérdate que salió lesionado en la última jugada en el último partido de playoff, y creo que sí iba a tener una cirugía en la que iba a tener 6 meses de recuperación, entonces iba a estar como muy justo para el inicio de la temporada, pero yo creo que va a estar Trey Lance de backup y va a tener que iniciar uno o dos juegos si es que no está listo ¿cómo se llama? Bailance. No, si no, pero si no está listo Brock Purdy, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que se me fue ahorita el equipo al que iba, pero bueno, puedo hablar de otros jugadores importantes. Los Bengals pierden a sus dos safeties, que son buenísimos, y Jesse Bates, tercero, es contratado por Atlanta, los Falcons. Y por el otro lado, Von Bell es contratado por Carolina. Es decir, dejaron a los Bengals sin los dos safeties titulares con los que llegaron al Super Bowl. Y les va a costar trabajo o recuperar no, recuperar o tener unos jugadores que puedan sustituir a estos, o van a tener que echar toda la carne al asador e irse por safeties en las primeras rondas, porque si no, sí van a debilitar mucho su defensiva. Por el otro lado, Tremaine Edmonds, este super linebacker de los Bills de Buffalo, se va por 72 millones y 4 años a Chicago. No hay que olvidar que Chicago hizo este trade. Ellos tenían la primera selección y hicieron el trade con Carolina. Y lo hicieron por la novena selección, es decir, de primera ronda de Carolina, una primera ronda del próximo año y una segunda ronda del próximo año, otra segunda ronda de 2025, y por este receptor, Y DJ Moore también. DJ Moore. Estamos hablando de un jugador titular buen receptor más tres selecciones extras, o cuatro selecciones si tomamos la número 9, por la primera ronda. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece un buen trade? ¿Quién sale ganando? Lo que pasa es que Carolina está necesitando urgentemente un quarterback. Urgentemente. Entonces yo creo que ellos hacen este movimiento buscando obviamente ese jugador que les pueda dar esa posición tan importante, ¿no? Fíjate que les fue muy mal con Baker Mayfield, les fue también muy mal con ellos también, no recuerdo si ellos tenían a Sam Darnold o si estoy equivocado yo de equipo. Sí, Sam Darnold, pero Sam Darnold se acaba de ir a los 49ers por un contrato de un año de suplente, exactamente, sí. Exactamente, entonces creo que es bastante, ¿no? Pues creo que la desesperación fue mucha, y entonces yo creo que los Bears con esto pues también van a asegurar pues un equipo a futuro con piezas muy interesantes, ¿no? Yo creo que aquí sale ganando Chicago, honestamente. Porque totalmente. Entonces ahora entonces vamos a tener a este chico que, bueno, que tuvo un año, considero que tuvo un año muy bueno, con un receptor como DJ Moore, ¿no? Eso va a ser un valor agregado para esta ofensiva. No, y además, el día de hoy, además de Tremaine Edmunds, que era uno de los corazones de los Bills de Buffalo, contrataron a Nate Davis. Nate Davis es un guardia de Tennessee, y lo contrataron por 3 años y va a ser excelente para darle protección a Justin Fields, ¿no? Que a veces eso el año pasado estuvieron pues muy, muy golpeados definitivamente. Ahí va. Bueno, estoy viendo por aquí que lo de Garoppolo es con los Raiders. Ah, con los Raiders, claro. Con los Raiders, y es un contrato por 3 temporadas y $67.5 millones. ¿Ok? Los Raiders también alcanzaron un acuerdo para firmar al safety procedente de los Eagles, Marcus Epps, que tuvo una importante actuación en el Super Bowl, por $12 millones y $8 millones garantizados, ¿eh? A lo largo de 2 temporadas. Y también Las Vegas acordó con el ingeniero Brandon Faceson, que proviene de los Colts. Esos son los movimientos de Las Vegas. Yo creo que Jimmy Garoppolo pudo hacer un buen trabajo en este equipo. Bueno, tiene a Davante Adams como uno de sus principales receptores. Y bueno, junto con Josh Jacobs de corredor, entonces. Josh Jacobs, exactamente. Y tampoco exactamente. Hay que olvidar que hace 2 temporadas los Raiders se metieron a playoffs, es decir, es un equipo que desafortunadamente se cayó el año pasado, pero a mí se me hace que es más bien por McDaniels, el coach, sí. que a mí no me gustó, me gustaba más que como los manejó Dean Bisaccia, el que quedó como interino hace 2 años. Correcto, estoy de acuerdo contigo, correctamente, exactamente. Tienen también a Hunter Renfrow, que es un receptor con las manos muy seguras. En fin, creo que el equipo de los Raiders pues hace una buena contratación. Esperemos que no se lesione Jimmy Garoppolo para que les dé obviamente una buena temporada. Eso sería lo más importante. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Luis? Tenemos que Eric Kendricks, este linebacker que lleva muchos años en Minnesota, pues va a los Chargers, que yo creo que Kendricks ya pasó los mejores años, pero como con gran experiencia puede llegar a dirigir a una defensiva que les falta un poco de eso, de dirección, ¿no? De manejo y un buen líder ahí en la zona en media como linebacker, puede caer muy bien. Y nuestros equipos, Steelers y Patriots, andan muy calladitos. Lo único es que sé es que los Steelers contrataron contrataron a Patrick Peterson, este cornerback ex de Arizona, ex de Vikingos, que hace años pues era top, pero pues recientemente ya no se habla mucho de él porque efectivamente su nivel ya ha disminuido. Sin embargo, pues bueno, no está de más un ex Pro Bowler que pueda ayudar a la defensiva. Los Steelers carecen de cornerbacks. De hecho, para mí, ese debería de ser su primer pick, un cornerback en el draft. Hay 3-4 muy buenos cornerbacks que ojalá vayan por uno. Y por el otro lado, los Patriots, no. Los Patriots... No, nada, no ha salido nada de ellos. Absolutamente nada. Solamente renovaron al ingeniero Jonathan Jones por $19 millones, únicamente es ese movimiento. El movimiento que sí me parece interesante es el de los Dolphins de Miami, que adquieren a Mike White, procedente de los Jets. Este chico me dejó muy buen sabor de boca este chico Mike White, y creo que es un trabajo muy bueno con los Jets. Y me parece bien porque, a pesar de que los Dolphins ejercieron la opción de quinto año sobre Tua Tagovailoa, sabemos que Tua es un chico que está muy golpeado, y Mike White puede ser ese jugador que le dé esa seguridad de que a la hora de cualquier problema con Tua, pues bueno, Mike White puede hacer el trabajo, y creo que está en condiciones de hacerlo. Es mi opinión personal. Totalmente de acuerdo, pero además los Dolphins el día de ayer hicieron un cambio y se llevaron a Jalen Ramsey, este cornerback de los Rams. Tremendo, también, sí, muy bueno, muy bueno. Y se están armando muy bien los Dolphins. Yo creo que dependiendo si Tua puede regresar o quién se queda con esa posición de cornerback, pueden dar muy buena batalla para la liga, la división este de la americana. Y pues bueno, ni modo, lo siento por los Patriots, que van a tener una división bien competitiva con Buffalo, con los Jets y con Miami. Ahora, para mí, ese cambio, esa contratación de los Dolphins está marcando algo. ¿Por qué los Jets dejan ir a Mike White? Y ni modo que ya dijeran, ay, me quedo con Zach Wilson, que la verdad ha sido un bust. Un desastre, sí. ¿Por qué crees? Yo estoy casi seguro que Aaron Rodgers se va a los Jets. Es un secreto a voces. Todavía no se ha abierto, pero hay muchos rumores, y esta salida de Mike White para mí habla de eso. Sí, señor. O sea que Jordan Love se quedaría con el puesto de Aaron Rodgers como estuvo previsto desde un principio. Así es. Entonces, ¿tú cómo verías con el levantón que dieron los Jets el año pasado, teniendo a Garrett Wilson, que fue el novato ofensivo del año, este receptor? ¿Cómo verías a Aaron Rodgers? ¿Los pondría a pelear el campeonato de la división, no? Bueno, indudablemente que sería una adición interesante, ¿no? Aparte que los Jets tendrían a dos mariscales bastante veteranos, ¿no? Joe Flacco y Aaron Rodgers. Pero bueno, veteranía. Al final de todo, creo que es importante Aaron Rodgers es un mariscal que, a pesar de todos sus problemas, sabemos que es un tipo muy temperamental, un tipo que realmente no nunca sabe con qué va a salir. Obviamente tiene calidad y puede darle a los Jets ese empujón final, porque la defensiva de los Jets no es nada mala, no es nada de despreciable, ¿no? Entonces sería muy interesante ver qué va a pasar aquí con los Jets. y esta división, por supuesto. Sí, y lo que dices de la veteranía es cierto, pero los Jets han hecho muy buenas selecciones. No hay que olvidar, como te mencionaba, que Garrett Wilson fue el novato ofensivo del año, pero Sauce Gardner, el cornerback novato, fue el defensivo del año. Los Jets se llevaron el ofensivo y defensivo novatos del año. Entonces, están armando muy buen equipo y si yo fuera tú, Iván, yo sí me preocuparía el próximo año de que los Patriots podrían quedar en el fondo de su división. Sí, señor. Sí, definitivamente. Y no se ven cambios, no se ven mejoras. Lo único ahí es que obviamente ya Matt Patricia no va a ser el coordinador ofensivo, sino que vuelve Bill O'Brien, y eso por lo menos te da un poco más de tranquilidad a la hora de la parte estratégica, ¿no? Pero obviamente si no tienes jugadores que te puedan ayudar a hacer el trabajo, pues no es suficiente un coordinador ofensivo. Pero bueno, vamos a ver, siempre nuestro amigo Bill Belichick pues se encarga de salirnos con alguna sorpresa, y bueno, hay que ver qué es lo que va a suceder. Sí, de acuerdo. Y bueno, finalmente, por lo menos de mi parte, el caso de Lamar Jackson. Lamar Jackson con los Cuervos, con los Ravens, está atorada las negociaciones. Entonces, los Ravens le pusieron esta etiqueta de jugador franquicia. De jugador franquicia no exclusivo. ¿Qué quiere decir que sea no exclusivo? Que puede negociar con otros equipos. Y esto significa que si otro equipo le ofrece tal contrato, los Ravens tienen el derecho de llegarle al precio o mejorar incluso ese contrato, buscando que se quede con ellos. O sea, me parece que lo hacen bien. ¿Y qué creo que tiene atorado la negociación? Obviamente no es el sueldo, sino el dinero garantizado, ¿no? Pero Lamar Jackson no tiene manager o un agente. Y esto hace que seguramente, pues él siendo joven y todo, pues no sepa negociar. Digo, estoy hablando de más, no lo conozco, ¿no? Pero creo que por ahí puede ser un poco el problema. No sé si tú veas lo mismo o pienses diferente. Sí, no, estoy de acuerdo contigo también. Estoy totalmente de acuerdo. Y este equipo, obviamente, depende mucho de lo que Lamar Jackson pueda hacer, ¿no? Yo creo que eso va a ser una pugna interesante, y hay que ver si el dinero garantizado que le van a ofrecer está dentro de sus expectativas o no, ¿no? Eso sería el punto de inflexión en esta transacción. Lo que te digo, que la temporada va a ser muy interesante. Falta definir obviamente cuál va a ser el camino de Aaron Rodgers para ya poder tener un panorama claro de lo que va a ser la temporada de 2023-2024. Muy bien, pues esas son las noticias más importantes. Ahorita, tercera entrada, tercer inning, Estados Unidos 12, Canadá 1. ¡Upa! Bueno, eso sí le da un vuelco, eso le da un vuelco al asunto, ¿no? Eso le da un vuelco al asunto. Sí, y bueno, todo se proyecta para que vaya a haber knockout en 5 entradas, y todo sigue así. Lo que beneficiaría a Estados Unidos de no usar sus relevistas, etcétera. Así es. Bueno, excelente. Bueno, Luis, yo creo que entonces con esto pues podemos haber finalizado el programa de hoy. Sí. Me parece pues muy bien que hayamos podido tocar de todos estos temas, y sobre todo, ¿no?, por lo que estamos viviendo con el Clásico, que es algo tan esperado, ¿no?, como cada Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a suceder, y Bueno, ya nos veríamos la semana entrante ya con la compañía de Roberto, si esperemos que se mejore de salud. Entonces, bueno, vamos a ir despidiendo. Por mi parte, pues un gran placer haber compartido contigo, como siempre. Y bueno, ya será hasta la próxima semana. Te dejo para que hagas la despedida y bueno, cierro el programa. Iván, igualmente un gustazo el llevar este programa y platicar de lo que está sucediendo en los deportes actualmente. Sí, esperaremos que Roberto se reincorpore la próxima semana y estemos como equipo completo, que no ha sucedido en las tres últimas semanas. Y pues a toda nuestra audiencia, un agradecimiento por escucharnos. Y pues bueno, pues ahora sí que si quieres despedir el programa. Así es, bueno. Gran saludo para toda nuestra afición. Recuerden que nos pueden conseguir por Facebook como el Rincón del Fanático. Para cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, pues con muchísimo gusto estamos en esa red social a la orden para todos ustedes. Entonces me despido hasta la semana que viene y será hasta pronto. Chao, chao. Bye, bye. Bye.